pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Luciana. Y mi nombre es Marcos. Y hoy vamos a hacer el primer ranking de la primera temporada de Pop que estás en los cielos. Así es, vamos a incursionar en un nuevo formato del que tenemos pensadas varias listas ya. Exactamente. Bueno, ¿de qué se trata el ranking de hoy? El primer ranking de Pop que estás en los cielos está dedicado a artistas canadienses. Así es. Uno no tiene en cuenta demasiado a los canadienses, pero la verdad es que produjeron demasiados cantantes conocidos y muchísimos éxitos. Pero como vamos a ver, son cantantes que de medio pelo. Claro, ninguno se mantiene en primera línea de los que vamos a tratar, que son la gran mayoría, salvo una por ahí, pero ni siquiera tanto, la verdad. Nos sorprendieron algunos datos, pero ni siquiera tanto, ya hablaremos de esto. Los canadienses son lo más seca concha que existe. Un saludo a mi mamá que escucha el programa. Yo le quisiera mandar un saludo, ya que estamos hablando de Canadá, a Lupe, que vive allá y es de la conozco desde muy chico. También tenemos... Canadá es como el Uruguay de Estados Unidos, ¿no? Sí, estábamos pensando eso mientras preparábamos el ranking. Es una provincia. Claro, y no es muy querido. No sé, tiene una identidad tan distinta de la estadounidense, salvo por la parte francesa. Los estadounidenses se burlan de Canadá como nosotros nos burlamos de Uruguay, que decimos que es una provincia nuestra. La que se burla sos vos, en todo caso. Y los que son como vos. Pero bueno, ahora estamos escuchando el puesto número 10 del ranking, que es la canción Mucha Boom de Feast. Una canción muy bonita para mí. Pero tiene... Feast. Quien te juna, ¿no? Esa es como... Claro, es una cantante de shingles más. Shingles digo porque esta canción se hizo uber popular mientras estuvo en la cortina de una publicidad de Lacoste. Y también fue muy conocida cuando estaba dentro de la banda de sonido de 500 días eso con entre, ella. Entre hipsters eso. Pero es un... Es un nicho muy reducido a este barrio. Palermo. Sí, bueno, de Face no hay mucho más para decir que nada. Yo eso. Tengo un disco, pero nunca vi ni siquiera una foto de ella. El disco no trae su cara. Es una de las tantas intrascendentes que tiene Canadá. Ahora vamos a escuchar, vamos a abrir paso, mejor dicho, a la canción número 9 del ranking. Esta es una canción que se hizo famosa tanto por una película como por una versión en dueto con la nefasta Paulina Rubio. Paulina Rubio arruinó esta canción. Estamos, podemos afirmar que Paulina Rubio arruina todo lo que toca. Incluso a Slash. Incluso a Slash, claramente. Estamos hablando de Ronan Keating y de When You Say Nothing At All, que fue parte de la banda de sonido de Notting Hill, ¿no? Notting Hill. Película que nunca entendí por qué fue tan exitosa, porque la verdad es una más entre tantas iguales. Sí. Está Julia Roberts. Y fines de los 90 era el otro pavote, ¿cómo su llamó? Década, Hugh Grant. Hugh Grant. Solo soy una chica enfrente de un chico pidiéndole que la quiera. Anda, mamerta. Dios mío, ¿quién se puede creer eso? Mi mamá. Un saludo de nuevo a mi mamá. Y vamos a escuchar When You Say Nothing At All. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me Muy linda esta canción, ¿no, Luciana? Sí, la verdad que es una de esas que a mí me gusta cantar mientras lavo los platos. Yo mido el éxito de las canciones y en función de qué podés hacer cuando las escuchás. Si acompañan en lo que es la limpieza del hogar y te hacen todo más llevadero, es una buena canción. Sí, bueno, ahora estamos escuchando Puesto número 8, Daniel Powter y su gran hit de 2005-2006, Bad Day. Básicamente es su único hit. Y además él era ya un tipo grande cuando sacó esta canción. O sea, sus posibilidades de seguir trascendiendo fueron bastante nulas. Porque el mercado musical tiene muy en cuenta la edad y cierra puertas por eso. La pregunta también es, ¿de qué estará viviendo este señor ahora? Porque la canción ni siquiera la siguen pasando en las radios. No sabemos siquiera si vive. Si Daniel Powter está escuchando este programa, por favor comuníquese con la producción porque queremos saber si sigue con vida y a qué y se ver dedica. Si podemos tramitarle alguna pensión de algún modo. Seguramente vende pan relleno en Canadá. En Canadá, en la Universidad de McGill. No hay mucho más para decir de Daniel Powter. Como decíamos, es un ranking con muchos muy intrascendentes. Muy intrascendentes todos, con pocos todos éxitos. Todos no. La que viene ahora no es intrascendente. Más o menos. Nelly Frustrado no es intrascendente. Como decía Marcos, puesto número 7 está Nelly Furtado, una mujer. O frustrado, como prefieran decirle. Una mujer que pasó por todos los. Hizo todo lo que pudo para intentar pegarla y nunca llegó a nada. Nunca llegó a sostener. No, sí llegó a tener muchos éxitos. La canción que vamos a escuchar es una canción bastante muy exitosa. Salió en el 2000. En el 2000, en su primer disco. Y pero lo que tenían, ella tuvo varios hits más, tuvo Man Eater, tuvo Powerless, tuvo Try. El tema es que nunca se sostuvo sacando singles regularmente y trataba de ser catch-all, de tratar de atrapar todo lo que podía con su multiculturalismo y su look extraño. Y sabemos que eso no funciona, nunca funciona. No. Si vas cambiando todo el tiempo de estilo, a menos que seas Madonna o a menos que seas Britney. Que Britney nunca cambió de estilo. Pero Britney es Britney, así que a menos que seas Britney, no podés hacer eso. Porque si Britney hubiese querido, hubiese cambiado de estilo y hubiese sido igualmente exitosa. ¿Te queda claro? ¿Canta bien el Hurtado? Es extraño, tiene una voz parecida a la de aquel una especie de equivalente femenino de aquel cantante con el que hizo la canción Fotografía, Juanes, que es como agradable de escuchar, pero la verdad es que es como una nasal. Cosa, claro, muy medio gangosa, si querés. ¿Está buena Nelly Furtado? Esa es otra pregunta. Es muy bonita, muy linda de cara, se parece a... Es exótica, para mí gana por exótica. Para mí, a mí siempre me hizo acordar a Mónica de Friends. ¿En dónde? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa cara? Ustedes no pueden ver la cara que se dio vuelta, me miró y fue violenta como Stewie de Family Guy. Bueno, como decíamos, puesto número 7 de este ranking de canadienses, casi todos intrascendentes, casi. Para Nelly Furtado y Turn Off the Lights. Seguimos con más pop que estás en los cielos. Y en el puesto número 6 nos encontramos con alguien a quien yo solía apreciar bastante, que es Avril Lavigne. A mí me caía simpática en la época. Tiene dos grandes discos que fueron los primeros, muy poperos, muy, muy del pop que nos gusta y del pop que queremos. Sí, después tengo idea de que todo fue más o menos lo mismo, como un bonus track a He Wasn't. Como todas cosas cada vez más pelotudas, más Hello Kitty. Yo tengo, la verdad, problemas con esta chica porque, si bien canta bien, es bonita, qué sé yo, arrancó cantando con Shania Twain en una feria de condado. Tan canadiense todo. Y de la feria de condado se pasó a ser una punk rebelde y después a ser una promotora de Hello Kitty. Que claro, calme la esquizofrenia esta chica. Pero ves, a ella sí le salió bien. A Nelly Furtado no. Esta no quiso captar a todo el mundo, sino siempre a las preadolescentes. Y bueno, se van reproduciendo. Porque además, recordemos que la conocimos siendo medio machona, con los pantalones grandes. Corbata, musculosa blanca pegada al cuerpo. Kate, empezaba el video de Pelolazo, Complicated, chato. Ella diciendo, dude, you wanna crash them all? Tipo, vamos a hacer quilombo al centro shopping. Comercial, me sale, me meto con... Al shopping y obviamente eran unos niños muy, muy rebeldes. Sí, sí, muy first world. ¿Caliéntalo, machona? Sé que tal vez no le estoy preguntando a la persona más indicada, pero... Yo supongo que sí, que alguien sí lo debe calentar. La verdad es que es el tema, creo, para la encuesta de este programa. Así como nadie respondió... Ah, sí, respondieron. Por From the Bottom of My Broken Heart respondieron. No, por eso no respondieron. Respondieron de quién es más grande, los Backstreet Boys o las Spice Girls. Obviamente los Backstreet Boys. Yo creo que habían ganado las Spice. Vayan y fíjense a ver qué votaron. Estuviste moviendo influencias, a mí no me engañas. Los votos de los Backstreet Boys fueron auténticos. Las de las Spice también. Ahora estamos escuchando Don't Tell Me de Avril Lavigne, que pertenece a su segundo disco. También, como dije antes, muy buen disco pop. Lo recomiendo para escuchar. Y ahora que decíamos de machonismo, lesbianismo y todo eso, vamos a introducir el puesto número 5. Estamos aquí. Machonismo, lesbianismo va todo pegado porque este es un programa que se basa en los estereotipos. No podríamos hablar si no fuera desde prejuicios y estereotipos. Ya lo dijo Simone de Beauvoir. Bueno, en el puesto número 6, como decía Marcos, está nuestra tía, porque tiene pinta de tía. De tía. Nunca supimos si era lesbiana. O porque estuvo tiene casada, pinta, estuvo tiene casada pinta de lesbiana, pero aparentemente no lo es. Estamos hablando de Alanis Morissette. Vamos a escuchar en el puesto número 5 Precious Illusions de Alanis Morissette. Exact same way they never did. I'll be happy right when your healing parts kick in. You'll complete me right, then my life can finally begin. I'll be worthy right. Only when you realize the gem I am. But this won't work now the way it once did. I won't keep it up even though I would love to. Once I know who I'm not, then I'll know who I am. But I know I won't keep on playing the victim. These precious we to decide between survival and bliss. And though I know who I'm not, I still don't know who I am. But I know I won't keep on playing the victim. These precious cuarto bloque de pop que estás en los cielos, y estamos escuchando a la cuarta canción del ranking, al puesto número 4, que es Haven't Met You Yet, de el buenudo cara de pelotudo de Michael, Bublé. Este también Bublé es bastante trascendente para mí. Si no fuera porque se casó con Luisana Lopilato, creo que acá nadie le importaría demasiado. Como de hecho, a nadie le importa demasiado. Llena el Luna Park porque estar casado con Luisana Lopilato. Agarra la cola que quedó de Reway. A mí me da la impresión de que gana por buena onda o por buenudo. O en el caso de Luisana Lopilato, gana por tener plata. Porque, no sé por favor, si se casó por plata ella. No lo conocía. O sea, aprendí inglés pero para poder comunicarse con él, ¿no? Y ya estaban de novios cuando se comunicaban así. Bueno, pero no se casó. O sea, ella no se casó enseguida. O sí. Bueno, pero la plata siempre tira. No me digas que no. ¿O no es que ella es una talentosísima? No sé, yo no estoy con nadie por plata. Todavía no lo he hecho. Tampoco todavía, vamos, no, tampoco, no estamos descartando la idea. Tampoco vamos a prejuzgar tanto a... Va, sí, nos basamos en prejuzgar si podemos hacerlo y aseverarlo completamente. Tampoco tomemos a Luisana Lopilato como que es una vendida. Está bien que Camila Bordonava dijo que ella siempre le importó ser famosa y la plata y todo eso, pero bueno, tampoco... Nosotros le queremos a Camila. Perdón, porque Luisana. Porque Camila es lo más. Luisana Lorelei, si estás escuchando este programa, queremos decirte que... LLL. Que nosotras le creemos a Camila. Creemos que probablemente lo único que te interese sea la fama y la plata. Y está bien que así sea. No lo vamos a juzgar. No estamos en este programa para juzgar a nadie. Qué manera de decirlo. Está bien que hagas todo por la plata y no por el amor. El dinero es el que mueve el mundo, no el amor. Para vos, John Lennon. El amor va y viene. Lo que importa es el dinero siempre está circulando, pero el amor se va y no vuelve. Todo lo que necesitas es el dinero. El dinero vuelve. Así que, dichas estas palabras, vamos a escuchar a la cantante canadiense más exitosa de la historia en el puesto número 3. Esta es Shania Twain y su canción That Don't Impress Me Much. You've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Comb up his sleeve just in case, and all that extra hope bit, it should fall out of place. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Joking, right? Oh, well, you think it's something special. Oh, well, you think it's something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me. Vamos entrando en la recta final del programa y estamos introduciendo ya unos bonus tracks para poder escuchar completos los puestos número 1 y número 2. Y número 3, que fue el anterior, de Shania, claro. Twain. En este momento, Shania Twain me parece algo insólito. Porque, de hecho, cuando hicimos el programa, ahí fue cuando me enteré que es canadiense. Yo pensé que era estadounidense. Sí, no, es canadiense. Igual tiene una cuota de mercado interno muy importante en los dos países, creo. Pero me parece que como arrancó haciendo country. Todo su look tira más para el lado estadounidense que para el canadiense. Obviamente, igual acá en este programa no sabemos nada de Canadá, hablamos sin saber, porque de eso se trata este programa. De hablar desde el oído, desde lo que escuchamos, lo que salió en la radio del Bondi. Hace poco anunció su retiro, después de 10 años de no tener actividad. Y sorprendió a todo el mundo porque todo el mundo la consideraba retirada. Es que había tenido un problema en las cuerdas vocales y por eso no podía cantar sostenidamente. Había grabado, creo, algunos temas. Pero ves, los artistas de verdad, como Brian de los Backstreet Boys, siguen cantando a pesar de los problemas en las cuerdas vocales. Y lo que sucede es que Brian tal vez necesita cantar para vivir, pero Shania Twain es tan millonaria, y esto es cierto, es tan millonaria que... ¿Qué cosa que no decimos en este programa es cierto? Es tan millonaria que puede retirarse 10 años y seguir facturando sin hacer absolutamente nada. Sacó su autobiografía, creo, igual. Ahí tienes un proyecto que seguramente no redactó ella. Ya estoy yendo a la librería de turno a buscar la biografía de Shania Twain. Autobiografía. Autobiografía, porque me parece que no hay nada más interesante para leer. Creo que este se mundo. Llama From This Moment On. Roba con todo, hija de puta. Roba con todo. Che, que esa la cantó con los Backstreet Boys. Algo de respeto lo tendrías que tener. Yo los respeto a ellos. Porque son los mejores seres de este universo, sacando a Nick Carter y a Howie D. No son tan buenos. De hecho, de fondo estamos escuchando a Nickelback con su canción Photograph. Ellos también son canadienses. Yo no tengo ni idea de quiénes son. Yo los banco, a pesar de que se la ha tildado como la peor banda del mundo. Claro, he escuchado eso. Para mí había una banda más vieja que tenía el mismo nombre. ¿O es vieja la banda esta? Tiene ya sus años. ¿Cuántos? ¿Dónde está el equipo de investigación que no sabemos nada de todo lo que estamos hablando? ¡Por favor! Yo los banco porque ellos hacen básicamente la canción romántica rockerita tipo Bon Jovi. Una power ballad. Encontraron su nicho que dejó medio vacío Bon Jovi, que saca un disco cada 10 años. igual muchos grandes éxitos y muchas igual viene acá y llena un estadio porque bombachas mojadas por todos lados. Pero sí, básicamente a eso se dedican, a la canción un poco romanticona y con una voz medio rasposa del cantante, que es el actual marido de Avril Lavigne. Y una parte medio épica, es el actual marido. Avril Lavigne antes también se había casado con el cantante de Sum 41, que también era canadiense. ¿Cuál es el problema de Avril Lavigne? Todo tan endogámico. ¿Por qué no hace como Luisana Lopilato y en vez de, bueno, casi, porque se casa con un uruguayo? Sería tremendo. En Canadá se enterarían que existe un país que se llama Uruguay. Uruguay. Como en Canadá se enteraron que existe un país que se llama Argentina. Y le harían un aporte a la farándula uruguaya, porque uno de los argumentos por los de que Uruguay aparentemente no es un país es que no tiene su propia farándula. Roban con la nuestra. ¿A quién tienen? A Mónica Farrón. ¿A Natalia Oreiro? No voy a dedicarme a denigrar Uruguay porque no estamos haciendo un ranking de cantantes uruguayos. Porque tendríamos que hablar de La Vela Puerca y no te va a gustar Ad Eternum. Claro, y no me gustan. Vamos entrando en la, como decía Marcos, en la recta final de este ranking de canadienses mayormente intrascendentes. Pero vamos a escuchar uno que fue bastante trascendente. ¿Y qué es? Es bastante trascendente. Está vigente en este momento, que es Justin Bieber. Y escuchamos Beauty and the Beat y seguimos con más pop que estás en los cielos. Every time I do it makes me laugh. Every time I do it makes me. Music makes you move. Seguimos con más pop que estás en los cielos. Recién pasada Justin Bieber, que es una persona que cosecha tanto amor como odio, creo que más odio. Salió en un ranking como la tercera persona más odiada del mundo, una cosa así. Yo la verdad es que no entiendo demasiado qué pasa con Justin Bieber. Es un pelotudo. Yo supongo que el problema no son en realidad las fans, que son también... Son la raza más extremista que tenemos en el planeta. Las superan incluso a las fanáticas de los años 60 de los Beatles. Por supuesto. Y también a las de One Direction. Las Directioners. La primera vez que vino Justin Bieber, las minas se metían por abajo de las vallas y se metían por el estacionamiento del hotel para, desesperadas, con la bombacha empapadísima, a buscar a Justin Bieber. Era como un descontrol total. Arruinaron toda la fachada del hotel donde estaba parando. Era como un descontrol, claro, sin precedentes. Yo nunca vi una cosa así tan descontrolada. De hecho, cuando volvió el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, las fanáticas hacían carteles como... soy muy buena arrodillándome. Sí, me acuerdo de todo eso. Unas fanáticas, repito, muy extremas, son la raza más extrema que tenemos en el mundo. Pero bueno, si bien Justin Bieber nos parece un pelotudo, rescatamos esta canción y también a mí me gustaría rescatar Girlfriend, que fue un acercamiento que intentaron tener sus productores a Justin Timberlake, el verdadero gran Justin. Justin el Rey. Justin el Rey. Pero sí, son dos grandes canciones. Yo creo que es de lo mejorcito que tiene. De fondo estamos escuchando a Bryan Adams, otro canadiense intrascendente. Intrascendente que tuvo su momento de gloria hace alrededor de 25 años. Y ¿con la canción de qué película era? De Peter Pan, dije, ¿no? El otro. Everything I do it for you. El que le robaba a los ricos y le daba a los pobres. Robin Hood. Bueno, Peter Pan estaban vestidos iguales. Era parecido, si no había tanta diferencia. Las canciones de Bryan Adams suelen ser usadas en cumpleaños y videos emotivos. Yo conozco una amiga que a pedido de la madre, en su cumpleaños de 15 hicieron un video con fotos. A la madre le gusta mucho, por lo visto. Esa amiga soy yo, pero a mi madre no le gusta Bryan Adams. Creo que ni siquiera sabe quién es Bryan Adams, pero le gustaba mucho la canción. Insistió en la parte de las fotos que te pasan. ¿Cuál? Everything I do it for you. Sí, esa canción tiene muchos covers. El más interesante, creo, el de Barilari, que es bastante terrible. Como todo lo que hace Barilari. Claro, es Bryan Adams y alguien apretándole los huevos mientras canta. En español. En español, porque en ese disco, Canciones Doradas, que para mí se merece un programa, o por lo menos que todos ustedes lo escuchen, todas las canciones están traducidas al español. Y tenés desde Robbie Williams a... Si no nos gustaba cuando lo hacían los Backstreet Boys, ¿qué pensaba Barilari que cuando nos iba a gustar? Tradujo, pero... Claro. Vamos llegando al final del programa. Y por lo tanto, al final del ranking, esta es una artista que tuvo un solo éxito y aún así está primera en el ranking. Porque coincidieron todas, o sea, las votaciones la favorecieron mucho porque hizo una muy buena canción. Es una canción extremadamente pegadiza. Sí, totalmente. Muy buen estribillo. Yo la ponía en un laburo, la ponía a todo volumen y después estábamos 8 horas laburando, cantando, tarareando la misma canción. Sí, además tiene un video muy gracioso. Homoerótico, casi. Casi homoerótico, sobre todo al final, cuando hay una declaración de un hombre a otro hombre. Y este es un programa que celebra la diversidad y por eso en el puesto... La señala, la discrimina también un poco. Y es por eso que en el puesto número 1 está Call Me Maybe de Ray Jaspen. Nunca sabemos bien cómo se llama. Tampoco nos importa demasiado. Así que... llegamos al final del programa. Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Luciana. Y los dejamos con la dulce compañía de esta chica con un flequillo al que no le pasan las balas, de tupido que es. Call Me Maybe, el puesto número 1 de las mejores canciones de artistas canadienses. Hasta la próxima. Chau. Demasiados programas de rock.